José Velázquez y Aníbal, el Bobby, Gloria y María. José Velázquez y Aníbal, el Bobby, Gloria y María. Gloria que yo a la Guajira, General Prudencio Padilla, de la gloria que yo a la Guajira.